Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Aquí estamos, fieles a nuestra cita habitual en la noche de los lunes. Alberto San Segundo os saluda, responsable, como de costumbre, de la elaboración del guión y la locución ante el micrófono, y preocupado por ofreceros un programa con el que podéis pasar una hora agradable y también emocionaros, aprender, entreteneros y, en definitiva, disfrutar. La emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes va a ser ciertamente especial, porque con ella iniciamos una espléndida y emotiva serie que durante 4 semanas rendirá homenaje a 2 excepcionales músicos africanos de presencia constante en el espacio desde el día de nuestro debut radiofónico, hace ya casi un cuarto de siglo. Me estoy refiriendo al guitarrista Ali Farka Touré y al intérprete de cora Toumani Diabaté, ambos malienses y ambos figuras sobresalientes de la música del continente negro y, sin ningún género de dudas, de la historia de la música en general. Comparecen ahora aquí, en este ciclo, aparte de por su innegable interés artístico, por razones de una cierta oportunidad. El 31 de este mes, dentro de 10 días, pues, se cumple el 85º aniversario del nacimiento de Ali Farka Touré en Kanou, una aldea de la región de Tombuctú. Además, hace apenas 3 meses, el 19 de julio de este mismo año, moría en Bamako, la capital de Malí, Toumani Diabaté. El primero había fallecido en marzo de 2006, a los 67 años, mientras que Diabaté nos ha dejado con apenas 58. 2 vidas truncadas relativamente pronto, cuando la trayectoria artística de cada uno de ellos aún presagiaba muchas obras notables. La serie que esta noche iniciamos se estructura, en su vertiente musical, en torno a un esquema que podríamos llamar simétrico, con una primera emisión, la de hoy, dedicada en su integridad a Ali Farka Touré. A continuación, en lunes sucesivos, saldrán al aire sendos programas con el protagonismo conjunto de los 2 músicos, que pusieron en común su talento en un álbum excepcional, In the Heart of the Moon, y en otro, no menos espléndido, Ali and Toumani, su continuación, grabado como el primero en 2005, aunque publicado bastante después de la muerte de Ali, en 2010. Habrá por fin un espacio final que girará en exclusiva sobre la obra de Toumani Diabaté. Para acompañar la envolvente música de nuestros magistrales invitados, he escogido un planteamiento similar, con un reparto equitativo de los textos que os leeré entre los temas radiados. Así, en las 2 primeras entregas, os presentaré una singular aproximación a la biografía de Ali, mientras que en las 2 últimas os propondré un acercamiento, también especial, al itinerario vital y profesional de Toumani. Vayamos pues con Ali Farka Touré, muy querido en su país natal y considerado un auténtico mito no solo en Malí, sino en toda África y aún en el resto del mundo, singularmente en Europa y Estados Unidos, donde, pese a lo aparentemente minoritario de su música, llegó a ganar varios Grammys, el último en el mismo año de su muerte. Pero Ali Farka Touré ha sido, es, también muy importante para mí. Ha sido, es, objeto de nuestra admiración aquí, en Buscando Leones en las Nubes. Pues como ya sabéis nuestros más fieles seguidores, nuestra sintonía, la melodía con la que desde la primera emisión del espacio abrimos y despedimos los programas, no es otra que el magnífico Diarabí, un excelente mano a mano del maliense con otro guitarrista genial, Ray Cooder. De la inagotable obra de Touré, he escogido, para completar el insuficiente repertorio que sonará esta noche, 9 temas seleccionados de 6 de los 10 álbumes en solitario del artista. Y en cuanto a la llamada parte literaria del programa, voy a leeros la primera parte de un largo texto de Lucy Durán, catedrática, emérita ya, de la Escuela de Estudios de África y Asia en la Universidad de Londres, y una de las grandes especialistas mundiales en la música africana. Es también una muy relevante productora de discos de artistas africanos, merecedora, por todo ello, de alguna emisión en Buscando Leones en las Nubes dedicada a su excepcional trayectoria. Un compromiso que desde aquí, ahora asumo. Su texto es una especie de mosaico, una peculiar recreación de la vida del artista, que recoge de un modo algo heteróclito datos biográficos, descripciones de su vida en Niafunké, el hogar al que siempre retornaba tras sus giras, declaraciones en primera persona del propio Ali Farka Touré, informaciones varias sobre su carrera musical, todo ello contado desde un presente en el que el músico aún estaba vivo, constituyendo el conjunto una muestra, que espero resulte evocadora, amena y sugestiva, del universo del formidable guitarrista tristemente desaparecido. En fin, basta ya de presentaciones. Bienvenidos a la primera parte del homenaje de Buscando Leones en las Nubes al gran bluesman de África, como lo denominó el crítico Carlos Galilea, en su Necrológica de 2006 en El País. El río Níger es la gran arteria que fluye por la sabana y el desierto de Malí, una fulgurante pieza de plata donde la vida parece continuar sin cambios, como lo ha hecho por siglos. Hay un sentido de atemporalidad cuando se viaja en barco a Niafunké, el pueblo donde vive Ali, en el noreste del país. Largas y esbeltas piraguas se deslizan bajitas por el agua, cargadas con el gran peso de las redes de pesca, las mercancías y los pasajeros, mientras los barqueros impulsan las lanchas con pértigas, en los bajos que existen entre las islas de matorral y los pastos amarillos. En cualquiera de las orillas, el Sahel se extiende como un chamuscado horizonte de arena, roca, estepa y chaparral. Los cielos son de un azul brumoso, la tierra roja y amarilla, los poblados grises por los ladrillos de adobe, y las rocas negras están tachonadas con parcelas y campos de labor de un brillante verde, que los campesinos locales irrigan con grandes esfuerzos. Ali Farka Touré es uno de estos campesinos, y este es el paisaje de su música. El Níger tiene vida propia. Durante lo álgido de la temporada seca, se encoge hasta ser una serpiente que se riza entre los amplios bancos arenosos que miden 800 metros o más. Durante las lluvias, las plácidas aguas inundan la planicie, formando lagos que pueden enfurecer como el océano. El silencioso río despierta entonces con vientos que aúllan y tormentas torrenciales, trayendo la tan ansiada lluvia con venganza, para cubrir los bancos con una perentoria capa de verde esmeralda. Para llegar a Niafunké, donde vive Ali con su familia y sus tierras de cultivo, puede uno viajar en carro durante la estación seca, o en ciertas épocas del año, en el vapor que sale de Kulikoró, al este de Bamako. Durante el arduo y lento trayecto por tierra, la vista borrosa de una ranchería, o en el horizonte un enorme hato de vacas, interrumpen de tanto en tanto el sofocante chaparral caliente y seco. Después de las lluvias, el vapor hace escala en hermosos poblados ribereños como Jené y Mopti, resoplando entre las majestuosas mezquitas de adobe, con sus torrecillas parecidas a pasteles de boda, y sus superficies cremosas, entre las flotillas de piraguas pintadas con diseños abstractos, rojos, blancos, azules y verdes, por entre las jóvenes que lavan ropa en los bancos, por entre las mujeres que venden alfarería, frutas y legumbres, por entre las redes tendidas de los pescadores. La llamada a la plegaria del muezín deriva río abajo. Es un viaje sin apuros, con tiempo para pensar en la fuerza, la diversidad y el ritmo natural de la cultura local, donde la música de Ali se encuentra tan firmemente enraizada. Thank you. Alí nació en 1939 en el poblado de Kanaw, aledaño a los bancos del río Níger, en el nordeste de Malí. Fue el décimo hijo de su madre, pero el primero en sobrevivir la infancia. Perdí 9 hermanos, hijos todos de mi padre y mi madre. Me pusieron por nombre Alí Ibrahim, pero es costumbre en África darle un apodo extraño a un niño si tuvo otros hermanos que murieron. El apodo que escogieron para Alí fue Farka, que significa burro, animal admirado por su fuerza y tenacidad. Pero aclaremos, dice, soy el burro que nadie puede montar. Cuando Alí era apenas un niño, murió su padre, mientras servía en el ejército francés. Entonces la familia se mudó al sur por el río, a su hogar actual, Niafunké. Niafunké cuenta con una población de más de 20.000 personas, y es uno de los más grandes poblados dispersos en esta árida y semidesértica región. La falta de electricidad y el hecho de que apenas hace poco que hayan instalado postes de telefonía contribuyen a la atmósfera tranquila, y siempre hay una brisa refrescante que sube desde el río. La gente vive del cultivo, la ganadería y la pesca, e invierte mucho trabajo en irrigar la tierra. Es ahí donde Touré disfruta de la vida llevando una existencia pacífica junto a su esposa y sus 11 hijos. Thank you. ولو كان في دنيا ولو كان في دنيا لليا يا يا هوانا ولو كان في دنيا ولو كان في دنيا لليا يا اواني Niafunké gira en torno al comercio generado en el muelle, que se despierta de su habitual languidez siempre que llega un vapor, para saltar a la enloquecida tesitura que le traen los gritos de los comerciantes, buhoneros y viajantes. Conforme parte el vapor, se instala de nuevo la monotonía de este pequeño poblado saheliano. La música se ejecuta principalmente en las bodas, las ceremonias de bautizo de los niños y las fiestas de circuncisión que se celebran en los patios y en las anchas y arenosas calles. Los intérpretes tocan una gran variedad de graciosos estilos de danza, como el takamba y el tuareg-jekam. También en cassettes y por la radio se oye música, pero la gente prefiere todavía a los intérpretes locales. En su mayor parte, la vida en Niafunké está puesta en la ardua tarea de cultivar la tierra. Thank you. trabare cara obe kuzena alani kira ko ya fama ses bonheur et ses malheurs. Ali es el ciudadano más famoso de Niafunke. Pese a ser conocido internacionalmente, él se considera campesino. Aunque en Malí la música está por encima de todo lo demás, en gran medida es monopolio de castas hereditarias de músicos, cuyo papel especial durante siglos ha sido cantar las alabanzas y la genealogía de las familias nobles y recitar hechos notables y proverbios. Ali proviene de un linaje noble. No hay tradición musical en su familia, pero muy pronto en la vida tuvo su llamada, lo que lo metió en la música mediante su poder. Era un hijo del río. Wala hu boira zidu Que, como en casi todo Malí, la religión dominante es el Islam, y Ali es musulmán devoto. Pero en esta parte del mundo, el Islam coexiste con un sistema de creencias nativas, mucho más antiguas, conectadas al misterioso poder del Níger. Se cree que bajo el agua hay todo un mundo de espíritus conocido como Jimbala, jins masculinos y femeninos, con carácter propio e historia, colores y objetos rituales simbólicos, cuyo vívido retrato conforma la mitología local. Estos pequeños demonios, estos jinns, controlan el mundo material y el espiritual. Cuando algo va mal, como inevitablemente ocurre en este clima rudo e impredecible, si ocurren enfermedades inexplicables o repentinos desastres naturales, la gente se reúne a celebrar ceremonias espirituales, donde la música y la danza son la actividad central. Mediante el poder de la música, los espíritus pueden poseer a los presentes, y esto se considera signo de buenos augurios. Aquellos que tienen el don de comunicarse con los espíritus son llamados hijos del río. Sakanan koi, nima bainde chere, yergoni banda. Ali no recibió educación formal, y el cultivo de la tierra absorbió su niñez. Después fue aprendiz de sastre, pero lo hipnotizaba la música tocada en las ceremonias espirituales de los poblados de los bancos del Níger. Podía sentarse a escuchar con gran admiración mientras los músicos cantaban y tocaban los instrumentos favoritos de los espíritus. La guitarra de una sola cuerda, conocida como jerkel, el violín de una cuerda, o el jerká, y el engoní, la oud tradicional de cuatro cuerdas. Su familia no consideró que la música fuera una ocupación meritoria y no alimentaron el interés del niño. No obstante, se tornó un joven que con fiereza buscó su independencia y su propia determinación, y a los 12 años ya tocaba su primer instrumento, una jerkel que muchos años más tarde regalaría a Ray Cooder. Saúl Atalha Zambanya ola leka Haurali ma behana fe Dumila no me yama fu Zambanya ola leka Ola ola leka Zambanya ola Zambanya ola leidina Saula tali pulangara Imno beyarane fubi Zambanya ola leidika Haurali ama behala fe Dumilo no me yama fu Zambanya ola leidiko Masirima samba jahura re ko la ola re dikha samba jahura re Para Lee fue muy fácil y natural aprender a tocar, pero antes sufrió algunos ataques ocasionados por su contacto con el mundo espiritual. Lo enviaron fuera para curarse y cuando regresó fue reconocido muy pronto por su poder de comunicación con los espíritus. Su abuela, Kunandi Samba, famosa en la zona como sacerdotisa de Jimbala, tuvo mucha influencia sobre Lee, pero después de la muerte de la abuela lo disuadieron de volverse sacerdote. Por el Islam, no quiero practicar este tipo de asuntos mucho. Estos espíritus pueden ser buenos o muy malos para uno, así que solo les canto. Es nuestra cultura. No puedes evitarla. Muchas de sus canciones hablan de los espíritus y siempre viaja con su violín Harka y con grabaciones de esa música espiritual que escucha siempre que es posible. Thank you. De adolescente, Ali fue taxista y mecánico de coches, además de ser, durante algún tiempo, chofer de la ambulancia ribereña. Estos trabajos lo hicieron viajar ampliamente, pero continuó tocando música en las ceremonias y por placer, con grupos pequeños y como acompañante de algunos cantores. Para cuando cumplió poco más de 20 años, ya manejaba con fluidez 7 lenguajes malienses y dominaba el engoní, el laúd tradicional de 4 cuerdas, el jarcá y la flauta de bambú propia del pueblo peúl. Iba en camino de absorber un vasto repertorio de música y leyendas de los varios maestros que conoció en sus viajes. Necesitaba conocer la música y amarla a través de los muchos héroes fallecidos y los que siguen vivos en esta tierra, porque la historia permanece. Así que esto me dio la oportunidad de conocer la cultura de esta música, su saga, su leyenda y su historia. con este tema instrumental, para que sea la más genuina voz de Ali Farkatouré, la de su guitarra, la que ponga fin al programa de esta noche, despedimos nuestra emisión, la primera de las cuatro dedicadas a celebrar el enorme talento musical de dos artistas legendarios, el propio Ali Farkatouré y Toumani Diabaté, que forman parte por derecho propio de la historia de la música africana y universal. Hemos interrumpido la sucinta y peculiar biografía que Lucy Durán escribió hace unos años del guitarrista de Malí, cuando éste, adolescente aún, se adentra de un modo amateur en el universo musical y da los primeros pasos en él como un mero aficionado. La semana próxima continuaremos esta breve reseña biográfica, analizando su profesionalización y asistiendo a su reconocimiento y su éxito internacionales. Entonces oiremos más música, más excelente música de Ali Farkatouré, acompañado en esa ocasión de nuestro otro homenajeado, Toumani Diabaté. Alberto Sansegundo, como responsable del programa y hablándoos ante el micrófono, se despide de vosotros hasta el próximo lunes. Pasad una buena semana. Adiós.